falta mucho para la estación Rock and Rush. Bájate acá, piba. Muchas gracias, maestro. 40 años de rock nacional no se hicieron solos. Estación Rock and Rush, la estación de las bandas andas. Escuchamos algo de rock, escuchamos algo de música de las bandas under, quiere decir que vino Valentina Concetti con su estación Rock and Rush. ¿Cómo andás, Valen? Muy bien, acompañada, feliz. Acompañada. Oh, llegó, sí. ¿Volvió Duende? Volvió Juanito, ¿saben por qué? Porque ayer me invitó a ver a Alice Cooper. Ah, bueno. Alice Cooper es un legendario, un legendario del rock and roll. El hombre disfrazado. ¿No es cierto, Juanito, que vimos una guillotina que cortaba una cabeza, espadas sangrantes, un grosso? Una cosa increíble. Sonó, pero no sabés cómo sonó eso. ¿Todo con Juanito? Todo con Juanito, porque comí unos ravioles hoy. Y quedó reventado y le digo, bueno, dale, vamos, mover un poco. Porque... Pero eran los ñoquis del 29, ¿qué le da raviones el día de los ñoquis? Pero él es contrero, es así, es malo. ¿No habíamos dicho que es malo? Sí, es malo. Sí, es cierto. Es un tipo jodido. Sí, bueno. Sí, bien. A ver... Vamos a lo que nos atañe. Venimos de gatos a Juanito, una mezcla rara. ¿Viste que, para el programa? Que dejó un mensaje Verónica de Lugano. Sí. Bueno, viene como anillo al dedo porque la banda de hoy es de Villa Lugano. Increíble. Uy, qué bueno. Sí, y además tiene nombre de mujer. ¿Cómo se Josefita. Llama? Josefita. ¿Por qué Josefita? ¿Lo, qué bonito. ¿Lo explican o algo? Mirá, yo les digo, ¿por qué le pusieron Josefita? Y dice, oh, no sabés, lo que pasa es que uno de los pibes tenía una guitarra que le había puesto Josefita. ¿Por qué? No lo sé. Hasta Josefina conocía. Yo tuve una perra llamada Josefina, pero Josefita... Bueno, entonces tenía tanto amor con esa guitarra, que es con la que arrancaron, que quedó. Fue quedando, ¿viste? Como son los nombres de las bandas. Sí. Más raro que... Que pero acelga. Bueno, más raro que acelga, tal cual. Gracias, Gustavo. No, colaboro para darle difusión. Que acelga. Eso para que quede. Exacto. Claro, es una marca, hay que retirarlo. Exactamente. Bueno, entonces ya dijimos que de dónde son. Están formadas por 6 chicos. Uno se llama Agustín Cerrizuela. Tiene un hermano que se llama Fernando Cerrizuela. Que participa en la banda. Exactamente. Uno canta y el otro toca la armónica y violín. Pablo Capo, mirá qué apellido en la guitarra. Con ese apellido. ¿Qué apellido? Sí, tiene que hacer las cosas bien. Por exacto. Juan y Di Bernardo en el bajo, Agustín Caroprese en la batería, Santiago Viras en el teclado y Chucky Torcisi en la percusión. Una banda son. Una increíble, una cantidad. Exacto, todos rondan entre los 25 y 30 años y hacen una mezcla de candombe, rock canción, reggae y rock and roll. Algo que me interesa decir también es los laburos que tienen ellos, que a mí me gusta mucho saber qué hacen, aparte de la banda. De la música. ¿De qué viven, va? Exacto, ¿de qué viven? 3 de ellos son profes de educación física. Mirá vos. Y se conocieron en el profesorado. Y hacen laburo de inclusión social, laburan en distintos programas con pibes jóvenes, uno de ellos en la Villa 20 y otro en los piletones de Villa Soldati. Así que hacen un laburo muy lindo también de educación especial. Otro labura en una empresa de transporte, otro es empleado estatal y otro es músico. Así que hay de todo. Hay de todo. Bueno, todos son músicos. Sí, claro. Exacto. O sea, hay uno que es de dedicación exclusiva a la música. Se la rebusca, digamos. Yeah. Hace pistas. Bueno, es difícil el camino ese. Pero a ver, bueno. Explícame lo de las pistas. Me eso, perdí. Yo dije y, hace por ejemplo, vos querés cantar algo. Sí. Un patinador. ¿Vos querés, se te dio por cantar, Gustavo. Ah, las pistas. Te arma la pista. Ah, está bien. Como el karaoke, digamos. Claro, como claro. Si fuese el karaoke. Claro, me parece que arma unas lindas pistas. Está bien. Así que bueno, ya dijimos por qué le pusieron Josefita. Que nos cuenten los muchachos. Por favor. Algo más. A ver. Bueno, mi nombre es Agustín. Yo canto en esta. Que bueno, para comentarles un poco y que nos vayamos conociendo un poco más. Es una banda que es del barrio de Villa Lugano, de zona sur de Capital Federal, que arranca a juntarse, a tocar, con muchos sueños, muchos proyectos musicales en el año 2005, y que empieza tocando con temas propios, intentando armar algunas letras con música, y ir transformándolas de a poco en canción. Estamos tocando desde ese momento ahora, y tuvimos la posibilidad, el agrado de poder grabar un primer disco que se llama Bailes de Potrero, que es un disco muy casero, pero que la verdad que con el paso del tiempo la verdad queremos cada vez más, y lo hicimos con mucho esfuerzo, ¿no? Aprendiendo a hacer, digamos, todo lo que tenga que ver con el disco. Y por suerte, bueno, después pudimos seguir trabajando con la idea de ir mejorando y de poder crecer en lo que hacemos porque realmente nos gusta. y tuvimos la oportunidad de grabar de otra manera por ahí el disco Amanece, que es el disco que actualmente más estamos tocando, que salió el año pasado. Que bueno, tuvimos la suerte de poder ir con los dos discos a tres giras ahí en la costa, puntualmente en San Bernardo, Mar de Ajó, Las Toninas. La verdad que el verano que pasó fue el tercer verano que fuimos y verdaderamente nos encontramos con mucha gente que venimos conociéndose mucho y que se acordaban las canciones y que se acordaban de nosotros. Y bueno, la verdad para nosotros es un placer, un honor. Y bueno, ahora nos encontramos por estar festejando para nosotros lo que es una de las fechas más importantes, porque son los 100 shows que vamos a festejar en el barrio de Flores el 4 de junio, junto a Las 10, que es otra banda que conocimos también tocando de gira. Vamos a festejar estos 100 shows, que es un poco eso, pensar desde el principio cómo surgió, y son 100 abrazos antes de empezar, 100 momentos de nervios, 100 momentos de alegría, 100 momentos de armados, de desarmados, de vueltas a la sala, un poco con nostalgia, pero con mucho optimismo, porque creemos que se vienen cosas muy lindas. Y nada, seguir creciendo, ya son 6 años de la banda y tenemos la suerte y el placer de haber conocido mucha gente linda que nos acompaña, que nos da fuerza para poder seguir haciendo esto que nos gusta. Así que bueno, el que quiera conocer un poco más, el que quiera hacer un contacto, la página es www.josefita.com.ar. Nosotros agradecemos muchísimo de corazón este espacio que nos están brindando para hacernos conocer, y bueno, ojalá que nos podamos encontrar en más de una oportunidad, ojalá. Así que muchas gracias y un beso grande, un abrazo fuerte para todos. Bueno, qué lindo, Josefita, ¿eh? Una banda muy muy buena, vale la pena. Escúchame, tocan el 4 de junio porque van a festejar sus 100 shows ya. Mirá. En Tabasco, José Martí, 17, esquina Rivadavia, a las 22 horas. Entonces, ¿qué día se van a estar presentando? Sábado que viene. El sábado que viene. Sábado que viene a las 22 horas en Tabasco, ahí en Flores. Entonces ahí estaremos disfrutando de Josefita. Exactamente. ¿Hay alguna posibilidad de comunicarse con ellos? Sí, pongan Josefita en el Google y aparece la página, porque no me la acuerdo, iba a decir cualquier verdura. Está bien. Escúchame, ya que estamos con mail y todo eso, vamos a convocar a que las bandas nos manden material, a muy bueno, lo voy a decir bien, mirá. A ver. Muy bueno, @radionacional.gov.ar. Bravo, bravo. Baja. Aleluya. Aleluya. Vamos a escuchar algo de... Exactamente, vamos a escuchar Hoy es un gran día. Dale. Valdrá la pena sentarse a esperar. No cuentes las horas, déjate de lo, vamos a empezar. Ahí estamos escuchando a Josefita, que pueden ver algo de información en josefita.com.ar, la página web de los chicos de la banda, para poder disfrutar algo más de ellos. Y la tenés hoy.